La prensa de diversos países hizo amplio destaque hace poco al quinto aniversario del nombramiento del estimado mariscal Kim Jong-un como comandante supremo del Ejército Popular de Corea. El número de diciembre del año pasado de la revista de Hong Kong de China, Relaciones Internacionales, el rotativo iraní Iran News y el congolés Semanario de África insertaron artículos de diversos temas como el titulado Comandante Supremo Kim Jong-un visto por el mundo, junto con las fotos de él. Por otra parte, la televisión satelital Fenghong de Hong Kong de China dijo que, en un tiempo no tan largo en que el dirigente Kim Jong-un dirigió al país, Corea ha cambiado radicalmente de su fisonomía, y que la sociedad internacional observará de continuo con interés qué sucesos alcanzará Corea en adelante bajo la guía de él.